Este es un pequeño cortapega, un pequeño programa rememorando una vieja entrevista y hablando un poco de lo que sucede ahora mismo en Palestina de El Acratador. Como no, esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada en esta emisión especial del Día de la Tierra Palestina. على امتداد الوطن العربي أشعلوها شعب حربا ضد الإمبريالية. Hola, buenas tardes o noches, porque no sé cuándo se emitirá esto. Y vamos hoy a intentar desgranar un poco otra forma de ver la realidad de Palestina. Y bueno, pues una de las cosas que más toca las narices al Estado de Israel son las comparaciones con el pasado holocausto del pueblo judío. En aquellos tiempos, como bien se recuerda en el Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto que está en Jerusalén, existió lo que se llamaron los justos, aquella gente que contra la barbarie y el horror nazi pues se resistió y bueno, intentó ayudar en lo que pudo. Son homenajeados precisamente en este espacio, en lo que se llama el Bosque de los Justos, y bueno, pues entre ellos hay, por ejemplo, aragoneses como Ángel Sanz Briz. Entre los israelíes y en la comunidad judía mundial hay quien no está de acuerdo con la doctrina supremacista del sionismo y lo critica abiertamente. Son también los justos y las justas los que proclaman que el muro que separa a israelíes y palestinos es una aberración, que robar el agua a la población indefensa y desarmada palestina es una atrocidad, que la colonización va en contra de la paz y crea segregación por motivos étnicos. Un holocausto legal, un éxodo provocado, un futuro solitario. Organizaciones estadounidenses como Jewish Voice for Peace luchan incluso contra la islamofobia en su propio país y admiten tanto en sus filas tanto a judíos como musulmanes, laicos o ateos y ateas. Y para saber un poco de lo que va la gente de Anarquistas contra el Muro, pues en primer lugar vamos a rescatar una entrevista de hace unos años, hace 4 años. Este que os habla estuvo en Palestina, también volví hace poco, bueno, hace 5 años es esta entrevista y hace poco pues tuve la suerte de volver a estar. Y ahí hay gente, pues bueno, resistiendo

con 1.063 israelíes y 5.500 palestinos muertos. Los atentados eran una constante en Israel y Sharon entendió que meter en una jaula a los palestinos, inocentes o no, era la solución. Los sucesivos gobiernos israelíes aseguran que el muro, que ellos prefieren llamar verja, ya que en algunos tramos es de hormigón y en otros de alambre, ha sido clave en la disminución de ataques palestinos. Pero claro, lo que no suelen decir, porque es una verdad bastante incómoda, es que este muro es completamente ilegal. Declarado como tal por los tribunales internacionales y por la propia ONU, se come territorio que no es israelí, está aislando a poblaciones palestinas y es un arma de ocupación, uno de los obstáculos para la construcción de dos estados, el israelí y el palestino, en vecindad justa y segura. Así es que en esta atrocidad que empezó en 1948 se puede hablar de justicia. El muro ha destruido una gran cantidad de tierras de cultivo palestinas, usurpó los suministros de agua, incluyendo el mayor acuífero de Cisjordania. Para que el Estado sionista sea viable, necesitan de migración judía de todo el mundo, por lo que el agua es un elemento vital para desarrollar la agricultura y la industria, aunque sea a costa de la agricultura de los vecinos. Desde que se empezó a construir el muro, de hecho, miles de olivos han sido talados, un montón de casas derruidas y población enteras, como las que se hablaba en la entrevista, como Nilin y Bilin, han quedado literalmente rodeadas por el muro. Con una longitud total de 810 kilómetros, ha costado 2.100 millones de dólares hasta el momento, 2 millones de dólares por kilómetro según la organización Stop the Wall. El muro ha destruido, como he dicho, una gran cantidad de tierras de cultivo, usurpó los suministros de agua y 78 pueblos palestinos están aislados. El muro está presente en Belén, partes de Ramala, Calquilla, Tulcarén y partes de todo el cinturón de Jerusalén. Tiene 8 metros de altura, dos veces la altura del muro de Berlín, con torres de vigilancia y una cerca eléctrica, zanjas, cámaras, sensores y patrullas militares. ¿Y por qué he nombrado el agua concretamente? Porque es uno de los factores que más inciden en la vida de Oriente Medio y uno de los elementos en el apartheid palestino. La cuestión hídrica es uno de los objetivos más importantes del pueblo israelí. Para que el Estado sionista sea viable, pues bueno, pues lo que están haciendo es empezar por lo pronto a devorar los acuíferos. De hecho, conviene aquí recordar que la denominada Guerra de los Seis Días comenzó cuando Siria quiso desviar el río Hasbaya, afluente del Jordán. En esta guerra, Israel se adueñó de las alturas de los altos del Golán sirios, donde se halla el lago Tiberíades, y de la mitad de las riberas del Valle del Yarmuk, cuyo río del mismo nombre es el principal afluente del río Jordán. En total, el Estado judío se garantizó 939 millones de metros cúbicos de agua. Y, claro, evidentemente, si ya aíslas por tierra a los palestinos, si ya les has quitado la posibilidad, ni tan siquiera hubo un aeropuerto en Gaza que ya no existe, si no se pueden cruzar las fronteras, si tienes puestos militares en todo y si además les quitas el agua, pues bueno, evidentemente la posible viabilidad de la vida en Palestina pues es casi nula. Y ya que estaba hablando del agua, otro dato interesante. A los palestinos se les obliga a pagar cinco veces y media más cara el agua que a los israelíes. Cualquier mercancía lleva un... Bueno, pues decir que, por ejemplo, los palestinos no pueden importar sin que haya unos aranceles y un control muy severo por parte de los israelíes, ni tan siquiera cosas tan básicas como el cemento o los materiales de construcción, porque en teoría pueden ser usados para acciones terroristas. Entonces, claro, si garantizas el aislamiento de la población palestina, pues garantizas, por un lado, su pobreza permanente, decir que, claro, la viabilidad, la vida de los palestinos es muchísimo más dura, y económicamente, pues cualquier cosa está sobrepreciada, cualquier cosa que no se produzca allí, que los palestinos, pues claro, por el bloqueo sistemático, prácticamente no tienen industria, solo tienen en economía primaria. Pues bueno, si cualquier cosa es ya más cara, pues con la construcción del muro te garantizas el aislamiento económico de los millones de palestinos que quedan detrás del mismo, que son la gran mayoría. Por cierto, esta que escucháis es una cantautora, Emel Mahlouti, y su canción Nací en Palestina. Y ahora escucháis a Sadia Mansour. Bueno, lo que está diciendo, aquí un ejercicio súper atrevido de traducción del árabe, viste la kufia, viste tu símbolo de árabe, aunque no lo seas, más o menos. La kufia es el pañuelo tradicional palestino, que en realidad es un pañuelo beduino. جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسماء أنا هشاه دية العرب الثاني بخص غزة الثاني بهزها. ¿Y a quién beneficia el muro? El muro israelí, más allá de la seguridad que pueda dar a Israel, el miedo es libre. Y de hecho, bueno, pues uno de los males de los israelíes es la paranoia. Es un estado absolutamente militarizado. Y bueno, es un blindaje inmejorable, pero sobre todo para los colonos. Los casi 600.000 colonos sionistas que viven entre Jerusalén Oriental y Cisjordania, que quedan amparados por esta valla, enclavados como están en mitad de Villa palestinas. De hecho, bueno, pues se producen hechos de pura esquizofrenia, como que en el centro de Hebrón, que pasa por ser una ciudad bastante islamista, viva un enclave de varios cientos de colonos vigilados por aproximadamente unos 5 soldados por cada colono, 5 soldados israelíes, claro. Para para dar continuidad a los asentamientos generalmente defendidos por los más fanáticos y ultraderechistas judíos, con carreteras, accesos o polígonos, el muro acaba mordiendo aún más suelo palestino. Decir que si para construir esta barrera de separación se hubiera seguido el trazado de la línea verde del armisticio de 1949 o las fronteras previas a la guerra del año 67, Israel se habría blindado a sí mismo cumpliendo con la legalidad. Pero al definir un trazado en el que casi el 80% discurre por el suelo de Cisjordania, adentrándose hasta 22 kilómetros, como denuncia Amnistía Internacional, el muro ha acabado siendo un arma de ocupación más. En 2004, la Corte Internacional de Justicia concluyó que la construcción de la valla muro, como le queramos llamar, viola el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, y que Israel también tiene la obligación de poner fin a la violación de sus obligaciones internacionales derivada de la construcción del muro en los territorios ocupados palestinos. Por eso pidió su desmantelamiento. Israel tiene la obligación de reparar el daño causado hasta ahora, señalando en principio que la reparación debe subsanar en la medida de lo posible todas las consecuencias del acto ilícito. El propio Tribunal Superior de Justicia de Israel ha concluido en varias ocasiones que habría que modificar el trazado porque invadía suelo palestino, pero como de costumbre, pues esta estructura de hormigón y ladrillo, que incluye alambres de púas, zanjas, zonas de arena o tierra fina para detectar huellas, pues bueno, pues se lo pasan por el Arco de Triunfo y bueno, pues hay 70 puertas controladas por los militares por las que tratan de cruzar los palestinos que tienen permiso de Israel y que bueno, pues se enfrentan a la arbitrariedad absoluta y como de costumbre con el primo de Zumosol, con papá Estados Unidos de su parte, pues Israel básicamente hace lo que le da la gana. Pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Y la parte más atroz de lo que sucede con el muro de Israel. Según un informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en los territorios ocupados palestinos del año 2007, y bueno, pues que básicamente sigue siendo válido para el día de hoy, se ha ido produciendo una bajada progresiva de hasta un 50% de los palestinos que visitan hospitales especializados en ciudades como Jerusalén, fundamentalmente, porque a Tel Aviv prácticamente tienen vetado el acceso a los palestinos. Familias enteras han sido divididas por el muro. Los musulmanes y cristianos no pueden visitar libremente los santos lugares de Jerusalén. Los estudiantes, sobre todo universitarios, deben enfrentarse cada día a los puestos fronterizos controlados por el ejército israelí para acceder a centros educativos que han quedado al otro lado de la barrera y comunidades enteras han quedado atrapadas por el hormigón. Y esta es la realidad del día a día de la gente, pues bueno, del uno y del otro lado del muro, de la población judía, de la población israelí, que considera que aquello es una atrocidad, que sigue luchando contra el muro de una u otra manera, pero sobre todo, bueno, pues de una población que ha quedado partida, de estos millones de palestinos que, bueno, pues que no eligieron vivir en campos de refugiados, por supuesto. Recordar al hilo de esto que hay aproximadamente unos 4.600.000 palestinos refugiados, pues bueno, que viven en Jordania, en Siria nada menos, con la que está cayendo en el Líbano, pero que también son refugiados y bueno, pues un poco presos incluso dentro de su propia tierra. Y es que en los alrededores de ciudades como Belén o en el mismo Belén, en los alrededores de, pues también de, sobre todo de Jericó y en Ramala y en otras ciudades palestinas y también en mitad de ninguna parte, pues todavía dentro del propio territorio palestino hay 1 millón de personas que son ciudadanos de ninguna parte porque son eternamente refugiados. pues eso, una realidad totalmente dura, como es la de la del pueblo palestino, como es la de la construcción del muro que separa personas, que separa tierras, que roba el agua, que roba los recursos. Y es la aportación que hemos querido hacer desde este acratador un poco especial hoy en el Día de la Tierra Palestina, este aniversario triste de, bueno, pues de la guerra que robó la tierra al pueblo de Palestina. Y nos queremos despedir pues con un poquito más de hip hop a cargo de Sadia Mansour, esta rapera palestina. Y esperamos al año que viene pues contribuir un poquito más a recordar a este pueblo olvidado, intencionadamente olvidado, y al que se hace de menos como a tantos otros. Y un pletórico salud y anarquía. شباب ومئات البنات نطلع الجبل الهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف ارفعوا كاس كل الناس بتعمل حماس علوا صوت لنكسر ازاز ازاز زق ازاز اريد كل ولد لبنت من بلد لبلد يرتبط بالسلمين ومسيحيون ما في فرق بينه وبينكم ويكم ارفعوا ايديكم ليكم ليكم وزعوا الكلمه مني السلام عليكم الحقوني هيدي رقص الاندلسي وهيدي دبكه فلسطينيه كتروا الشعب اللبناني 100% هي ثقافيه ومناسبيه عالميه وتراثيه